bien, ya reiteré que es un público muy masivo, y cuando el público es muy masivo, es muy grande, normalmente se descontrola un poquito, pero en esta oportunidad encontramos un público que es muy caballeroso, y eso es muy importante. ¿Habías estado acá? Sí, claro. Había estado en otros años, pero no en festivales, sino que en una presentación más, como más exclusiva, más en un gimnasio, una cosa así. ¿Va a seguir recorriendo el país? ¿Tienes otro show programado? La verdad es que esta es la época que uno recorre todo el país, pues recorre todo el Arica, Magallanes, recorre con festivales. Y después seguir con la televisión, seguir con el vecino de usted, que es el Quique, si Dios quiere. Así es que, darle nomás. Pues, darle. ¿Cine? ¿Habrá? No, cine no, hoy día no hay mucho tiempo ni plata. Así que muchas gracias a todos ustedes, fue una linda experiencia haber estado aquí y una linda fiesta, nunca me imaginé que fuera tan grande. Así que muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias.